Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con los servicios informativos de Radio Brique de hoy martes 31 de julio de 2018. El 25 de agosto se celebra el Día de Ubrique en Isla Mágica, un evento que llega un año más a nuestra localidad. En esta ocasión los precios van desde los 26,10 euros, incluyendo el viaje en autobús y la entrada a Isla Mágica, hasta los 30,60 euros si se desea poder acceder además a las instalaciones de Agua Mágica. Los niños de 0 a 3 años solo pagan el billete de autobús, que asciende a 7,20 euros para el viaje de ida y vuelta. Aquellos ubriqueños que deseen acudir ese mismo día prescindiendo del servicio autobús también se verán beneficiados con precios especiales: 18,90 euros el precio de entrada a Isla Mágica, y con la opción de entrada al Parque Agua Mágica la cuantía ascendería a 23,40, siendo gratuito el acceso para niños de hasta 3 años. Las entradas pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo en su horario habitual hasta el jueves día 23. El delegado de Turismo, José Manuel Fernández Rivera, ha señalado la importancia no solo de los precios especiales de esa jornada, sino de la promoción especial que desde el parque se realiza del municipio de Ubrique cada año. Buenos días a todos. El motivo de esta convocatoria es la promoción que todos los años viene haciéndose, en este caso en Isla Mágica, sobre el Día de Ubrique, que se promociona dentro del parque temático y en el cual pues todos los ubriqueños podemos disfrutar de ese gran día en Sevilla. Como viene siendo habitual desde el Ayuntamiento, a través del área de turismo, pues ponemos mucho hincapié en el que los ubriqueños que lo deseen pasar un buen día en Isla Mágica, pues puedan hacerlo y disfrutar de ello. Este año lo tendremos el día 25 de agosto, con salida a las 9 y media desde la avenida Sebastián Macías El Pato, más conocida como la Recta del Hipersol. Y después, pues, una vez que concluya todo el espectáculo allí en el lago, pues se vendría hacia Ubrique. Sabemos que es un día en el que acuden muchos ubriqueños por la comodidad y por el precio, y el año pasado pues tuvimos la suerte de poder desplazar hacia el parque, en este caso pues 6 autobuses, más de 350 personas, en el cual pues pasaron un día espléndido. El motivo en el que la Delegación de Turismo pues apuestaba por este gran día es la promoción turística que se da allí de la localidad. Una promoción que hace que todos los visitantes en este día en el parque, que no sean de Ubrique, pues damos a conocer nuestra localidad y hacemos pues que poco a poco vayan viniendo muchos más turistas a Ubrique. En este caso, pues las entradas se encuentran en la Oficina Municipal de Turismo, y yo pues desde el área de turismo pues lo único que le voy a dar la palabra en este caso a Rosa, para que ella pues nos comente qué novedades tenemos este año en el parque allí en Isla Mágica y puedan todos los ubriqueños disfrutar de ello. La responsable comercial de Isla Mágica, Rosa Rebollo, ha enumerado algunas de las numerosas novedades con las que cuenta el parque temático y ha destacado que Ubrique es uno de los municipios que más carga de visitante aporta cada año. Como dato, la pasada edición del Día de Ubrique en Isla Mágica contó con 300 ubriqueños que disfrutaron de una jornada en el parque temático hispalense. Escuchamos a la responsable comercial, Rosa Rebollo. Y ya creo que es el tercer año que vengo por aquí para la organización del Día de Ubrique, ¿vale? Es uno de los municipios que más visitantes lleva allí a Isla Mágica. Y de hecho, bueno, yo sé que en la oficina de turismo ya la gente ha estado preguntando, oye, ¿cuándo? La gente ya es una actividad que están esperando año tras año. Entonces, novedades este año, tenemos un montón de espectáculos nuevos. Os voy a recomendar, os he dejado, allí en la oficina de turismo además, he dejado el programa de espectáculos para que cada persona que pueda ir a comprar su entrada ya se lleve su hoja y pueda organizar su visita, porque hay tantos espectáculos para que puedan disfrutar de las atracciones y los espectáculos. Entonces, a mí me encanta, hay un nuevo espectáculo en motín, es nuevo, hay una animación en la guarida de los piratas que se llama Piratas Fashion Week, en los cuales hacen un desfile de modelos piratas que es muy divertido. Hay un espectáculo de magia en el Fuerte a las 7:30 que animo y recomiendo que todo el mundo vaya. El otro día estaba yo en la entrada del parque y hubo una pequeña incidencia y ese día no... había un evento y ese día no iba a ver el espectáculo y la gente iba a Isla Mágica queriendo ver ese espectáculo. O sea que les animo a que lo disfruten. Por la noche tenemos el espectáculo del lago, tenemos Frenético, tenemos el espectáculo del baile de caballo, hay un espectáculo de Murillo, hay un espectáculo de adivinanzas también para los niños y en la Fuente de la Juventud tienen un espectáculo de títeres. Es decir, que puedes estar todo el día combinando, pues eso, tomarte tu cervecita, montarte en la atracción, disfrutar de un espectáculo. Y para mí, estuve el otro día en Agua Mágica. Agua Mágica está preciosa. Tienen la piscina de olas, tienen el mini paraíso, unos toboganes espectaculares. Entonces, como también nos han pedido la opción de precios más baratos para poder disfrutar de Agua Mágica, pues los hemos traído también. El que quiera puede tener la opción de comprar la entrada de Isla Mágica más Agua Mágica. Y el ayuntamiento también les ha facilitado un precio especial para que vayan en autobús. El que no quiere ir en el autobús también tiene la opción de ir en su propio coche y puede comprar las entradas, ¿vale? O sea, que está todo muy, muy organizado y animo a que la gente, por facilitarle el trabajo también a las chicas de la oficina, que no lo dejen para los últimos días, así podemos que sea para ellas más cómodo, que sea día a día en el cual puedan comprarse las entradas. Deciros que ese día... Bueno, de manera individual, una persona va a la taquilla de Isla Mágica y solo la entrada de Isla Mágica vale 35 euros, ¿vale? Desde Ubrique, el precio de Isla Mágica son 18,90 y ese es el mío. Y con Agua Mágica, 23,40, ¿vale? A estos precios hay que añadir la opción de que vayan con el autobús, pero para que veáis que hay grandes ventajas para poder ir ese día para la gente de Ubrique. Y muchísimas gracias, encantada de estar aquí de nuevo y esperándoos allí, estamos todos mis compañeros. Cambiamos de asunto. La última semana de agosto darán comienzo algunas de las actuaciones previstas en nuestro municipio dentro de los nuevos planes de cooperación local que la Diputación Provincial de Cádiz ofrece a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. El montante de la subvención correspondiente a nuestra localidad asciende a unos 191.600 euros e irán destinados a diferentes obras de mejora y urbanización de espacios públicos. Las obras de este nuevo plan de empleo consisten en nuestro municipio en la pavimentación, mejora y accesibilidad en la barriada Ministro Fernández Ordóñez, actuaciones en calle Málaga o arreglo y pavimento e infraestructura de la calle Candelaria, entre otros. De estos planes se verán beneficiados 40 ayuntamientos de la provincia de Cádiz y entidades locales autónomas de menos de 20.000 habitantes y se enmarcan dentro del cuarto plan de cooperación local de Diputación. Los acuerdos han sido suscritos por la presidenta de la Diputación, Irene García, y los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones destinatarias. Este nuevo plan de empleo está presupuestado en 4.422.502,43 euros y darán cobertura a 122 actuaciones que requerirán la contratación en la provincia de 1.095 desempleados. Los planes de cooperación local estrenados en este mandato suman casi 4.700 contrataciones, medio millar de obras y 17 millones de euros de inversión. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, nos adelanta algunas de las actuaciones previstas en nuestra localidad. Y resuelve situaciones más que importantes. Con este plan de cooperación 2018, con estos 191.600 y pico euros, lo que vamos a hacer es la accesibilidad y mejorar la pavimentación e infraestructura de la barriada Fernández Ordóñez, que como saben, las personas que viven en los accesos interiores, allí también recordemos que hicimos el esfuerzo de hacer mejorar el pequeño parque infantil que existía para recuperarlo también, y allí hay un problema con el pavimento. cemento que es muy resbaladizo y nosotros, bueno, pues vamos a intentar de mejorar esa adherencia del suelo. Vamos a intervenir en los muros que estaban totalmente reventados y ya la verdad que preocupada, ¿no? Porque al ver las grietas que tenían estos muros, tarde o temprano iban a caerse y nos va a permitir también intervenir en ese sentido. Tenemos también la urbanización de los espacios públicos. El nombre que lleva esa parte del proyecto es de la Avenida de Cádiz, pero recordemos que es prácticamente la calle Málaga, el muro y las escaleras, sí. Por detrás del cuartel, bueno, el lateral del cuartel de la Guardia Civil, para mejorar ese acceso, intervenir también en un muro que estaba bastante deteriorado y poder ponerlo a punto y en condiciones. Y luego el pavimento infraestructura de la calle Candelaria, que como saben, pues bueno, quedamos con los vecinos que sin haber tenido problemas de entrada de agua en la calle con las intensas lluvias que hemos sufrido, pero es verdad que algunas viviendas siguen manteniendo ese problema de humedades y queremos levantar para ver las infraestructuras de agua si están en condiciones, que en principio las catas que se han hecho parece que lo estaban, porque sí es algo que tomamos medidas del servicio de agua para determinar si había algún tipo de fuga o alguna balsa de agua que estuviera dándole humedades a las viviendas. No salió positivo, pero bueno, vamos a mejorar el pavimento que está muy deteriorado y así aprovechamos y vemos también que toda la red está en condiciones. Esa es la tercera actuación. Todas las tres actuaciones rondan en torno a los 60.000 euros y bueno, y eso ya empezaremos, como digo, en principio estamos planificándolo para la última semana de agosto. Le recordamos que la Cámara de Comercio de Cádiz celebrará en noviembre una misión inversa en Ubrique de compradores europeos. La Cámara de Comercio de Cádiz ha convocado la misión inversa Made in Ubrique, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en nuestra localidad, con la visita de entre 10 y 15 compradores procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Benelux y Suiza. La iniciativa se dirige a empresas marroquineras de la provincia de Cádiz, que aún pueden inscribirse hasta el próximo viernes 3 de agosto. Se trata de una acción completamente gratuita en el que podrán participar 10 empresas fabricantes del sector de la piel, llevándose a cabo la admisión por estricto orden de solicitudes. Hasta el momento se han cubierto el 70% de las plazas. Esta misión inversa vuelve a recuperar las iniciativas de estas características desarrolladas años atrás en Ubrique por la Cámara de Comercio de Cádiz, que también impulsó la visita del sector a ferias como Mipel o Lineapel en Italia. Manuel Álvarez Fernández, director del Área Internacional Turismo y Formación de la Cámara de Comercio. Y dentro del cual pues incluyen diferentes actividades como las visitas a ferias, participaciones agrupadas en ferias, misiones comerciales directas y también inversas, con el único objetivo de promocionar los productos y servicios de las empresas de la provincia en el exterior. Es cierto que ya hacía tiempo que no organizábamos esta inversa en Ubrique, un formato tradicional hace unos años, pero que tuvo unos años de parada o de descanso, pero que en este 2018 hemos decidido recuperar, de la mano de esta colaboración que tenemos con la Diputación de Cádiz y con el IDT, para de nuevo poner en la puerta de las empresas fabricantes y las empresas especializadas en servicios de fabricación, no solo de Ubrique, sino también del resto de la sierra, pues la posibilidad de contactar con posibles compradores o clientes que utilicen esos servicios de fabricación que prestan y que prestan de esa manera tan óptima y con esos niveles de calidad que son reconocidos no solo en nuestra zona, sino en el resto de España, en el resto de Europa y, si me apuras, en el resto del mundo. Es importante, y aquí quiero incidir en lo que decía antes, todas las empresas deben tener en cuenta que todas y cada una de las actividades que organizamos en el marco de ese Plan Internacional de Promoción están abiertas a cualquier empresa de la provincia de Cádiz y que el criterio de admisión es siempre el orden de entrada. Sí. Por eso es tremendamente importante que estén atentos a nuestra página web o que se suscriban a nuestra newsletter mediante un trámite muy sencillo que hacen también vía online. ¿Para qué? Pues para que sean precisamente los primeros en recibir esa información, los primeros en conocer qué convocatorias son las que están abiertas y, por tanto, puedan ser los primeros en presentar sus solicitudes siempre y cuando les interese la actividad concreta que estamos organizando. Sí, efectivamente, este es un formato, el de la misión inversa, que si me apuras, desde mi punto de vista no siempre es el que más nos gusta y te explicaré por qué, simplemente porque no fomenta la salida de las empresas al exterior. Nosotros desde la Cámara de Comercio estamos muy interesados porque las empresas sean conscientes de la necesidad de conocer el mercado global, de abordar el mercado global y porque se acostumbren de alguna forma a salir fuera y a competir fuera. Sí. De hecho, por ese motivo, pues como sabes, hemos organizado en multitud de ocasiones visitas a ferias como MIPE, la línea P, o misiones comerciales muy específicas a mercados concretos en los que las empresas ubriqueñas y las empresas de la provincia de Cádiz acudían con producto terminado para ser ellas las que se desplazaban y demostraban ese producto al comprador. Pero sí entendemos que este formato, a pesar de tener ese hándicap de que no evangeliza, si me permites usar la palabra, de la importancia de salir al exterior, cuando estamos hablando de servicios de fabricación es absolutamente necesario que el formato se haga en origen. ¿Por qué? Porque los compradores necesitan ver cuáles son esas fábricas en las que van a lanzar su producción, qué capacidad tienen, cómo se trabajan, cuáles son sus recursos humanos, cuáles son sus diferentes estilos, técnicas, terminados, la calidad final del producto, y eso solo pueden apreciarlo si son los compradores los que se desplazan, y sería imposible predecirlo si fueran las empresas ubriqueñas las que viajasen al exterior. Entonces, por ese motivo hemos decidido, ya que la acción se centraba en servicio de fabricación, que sean los potenciales clientes los que vengan a Ubrique, los que vengan a conocer esas fábricas, no solo a mantener reuniones, sino también a todo un itinerario de visitas que organizaremos para que puedan conocer de primera mano diferentes centros de producción y que de esa forma sí se vayan con una idea clara de en manos de quién dejan esa posible producción que vayan a tener en el futuro. Sí, estamos hablando en principio de un grupo de 10-15 compradores al que también estamos valorando la oportunidad de que se una algún periodista de medios específicos que pueda también visitar la zona para que pueda realizar algún tipo de artículo, algún tipo de mención a las empresas de la sierra, a la zona de producción, en medios de comunicación especializados en el extranjero, pero fundamentalmente el núcleo grueso serán esos 10-15 compradores de los países que comentamos, en los cuales tenemos en cada uno de ellos pues una oficina comercial que está trabajando para con nosotros o una cámara de comercio en el exterior que trabaja con nosotros en la búsqueda de esos contactos y a los que, como te decía al principio, pues para ellos es fundamental contar con ese listado cerrado de empresas fabricantes de Ubrique, conocer de cada una de ellas cuáles son sus capacidades, sus plazos de entrega, sus márgenes de precio, los diferentes acabados, estilos que puedan utilizar. Y también, y relacionado con el sector de la piel, nuevas iniciativas llegan desde la Cámara de Comercio de Cádiz que se suman a nuevos eventos que organizan las acciones comerciales que enmarca Extenda. Algunas de las que organiza la Cámara de Comercio a corto y medio plazo están centradas sobre todo en el desarrollo de planes para mejorar la capacidad de expansión de las empresas del sector de la marroquinería. Javier Gallego, gerente de Movex, nos ha adelantado además algunas de las acciones que tanto la Cámara de Comercio de Cádiz, Jerez y Extenda llevarán a cabo en los próximos meses y que abarcan varias propuestas y visitas a diferentes ferias europeas. Sí, como tú bien dices, hay varias acciones de aquí a final del año. El último trimestre del año se antoja que va a estar bastante activo en cuanto a acciones de promoción se refiere. Y bueno, cada organismo, tanto las dos cámaras de comercio, la de Jerez como la de Cádiz, como Extenda, pues está trabajando para que las empresas de nuestro sector de marroquinería pues tengan oportunidades de promocionar su capacidad de producción, ¿no? Vamos a empezar, digamos, por la más cercana en el tiempo, que es la visita a la feria Premier Class. Ya hace unos meses estuvieron por aquí las responsables de esta feria, que se celebra en París a final de septiembre y el 1 y 2 de octubre, del 27 de septiembre al 2 de octubre concretamente, coincide en fecha con otros salones, como es el de Tranoi. Por tanto, aquellos que vayan a visitar esta feria también van a poder visitar Tranoi. Y, bueno, la Cámara de Comercio de Jerez lo ha lanzado en un formato que creo que es muy atractivo, ya que cada empresa puede organizarse el viaje, el número de días y con el plan de vuelos que mejor le convenga. Y lo que hace la Cámara, pues, aportar un tanto por ciento, que en este caso creo que está cofinanciado hasta el 80% por fondos FEDER, con lo cual, pues, el coste que supone para las empresas que visiten la feria es solo del 20%, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que en estas fechas, además, del 27 de septiembre al 2 de octubre, además de la feria Premier Class y de Tranoi, pues hay varios eventos relacionados con marroquinería y con moda, que creo que es muy interesante para aquellas empresas que decidan finalmente pues participar en la acción, ¿no? En la web de la Cámara de Comercio de Jerez está toda la información, desde la solicitud de participación hasta los documentos que tienen que presentar aquellas empresas que estén interesadas en la participación en la visita a esta feria, que son los documentos típicos que solicitan todas las instituciones, estar al corriente normalmente de los pagos a las distintas administraciones y una fotocopia del NIF o del FIF en caso de ser sociedades. Y bueno, y el plazo lo tienen abierto hasta principios de septiembre, con lo cual pues aquellas empresas que deseen participar pues tienen hasta después de las vacaciones para poder inscribirse. Pero bueno, nos dicen desde la Cámara de Jerez que mientras antes se inscriban, pues más se asegura la participación, porque tendrán en cuenta el orden de llegada. Asimismo, la Cámara de Jerez ofrece la opción de contratar una agenda para que aquellas empresas que van por primera vez a esta feria o a París, pues puedan tener el asesoramiento de la Cámara y de distintas instituciones. Nosotros colaboramos con ellos también ahí, para que puedan buscar pues showrooms o agentes que puedan ser de su interés y así completar el calendario, digamos, la agenda de estos días que se pueden pasar en París. Cerramos esta cita con la actualidad local de hoy, martes 31 de julio, recordándoles que hoy, como cada último martes de mes, se convoca sesión plenaria de carácter ordinaria con arreglo al siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta de sesión anterior. Punto segundo, aprobación de la cuenta general 2017. Punto tres, autorización para la venta de la nave 32, parcela 12. Punto 4, aprobación de la solicitud de subvención de ITI Cultural de Cádiz. Punto 5, aprobación de solicitud de subvención programada para la regeneración del espacio público urbano. Punto 6, ratificación de aceptación de donación de la mitad indivisa del Cine Capitol. Punto 7, propuesta de concesión del Premio Nobel a Federico García Lorca. Punto 8, propuesta de creación de un banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil y franquismo. Y punto 9, mociones por razones de urgencia. Dentro de la parte dedicada al control y fiscalización de órganos de gobierno, recoge el punto 10, control y fiscalización de la gestión de alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y por último, punto 11, ruegos y preguntas. Recuerden que esta sesión plenaria podrán seguirla en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o en el canal YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Sin más, y hasta otra nueva cita con la actualidad local, reciban un cordial saludo. Buenas tardes.